cada amanecer trae consigo un nuevo reto a tu existencia. Enfréntalo, analízalo, asimílalo, vívelo y disfrútalo, que en la satisfacción del deber cumplido ante la patria, la familia, la sociedad y ante Dios, es el mejor tributo a tu diario vivir. Este es el mensaje del Sistema Radial Sonora, 1120 AM, la frecuencia vernacular del sentir ismeño, transmitiendo desde la ciudad de Panamá, con estudios en calle 63, Urbanización Industrial Los Ángeles, Panamá, República de Panamá. Desde la ciudad de Panamá, transmite el Sistema Radial Sonora, frecuencia 1120 AM. Por valles, montañas, la campiña y en ciudades del mundo, se escucha Radio Sonora. Alma y corazón de Panamá. Me llaman la morenita porque soy de piel morena y porque llevo en mis venas sangre dulce y canelita. Y a Yoreley, a Yoreley. Estamos presentándole Recuerdos de Panamá. Para adelante, mira para atrás, todos no le contestan. Pasa por la esquina y vuelve y mira, todos no le contestan. Mueve la muchacha y da la puerta y todos no le contestan. Pero la niña tonta no sabe y hace un pequeño parillo y que le hace. Es su novio con cuidado en la cartera. AM 1120 Radio Sonora. Para adelante, mira para atrás, solo le contestan. Pasa por la esquina y vuelve y mira, solo le contestan. Vuelve la muchacha y va a la huerta, solo le contestan. Pero la niña tonta no sabe qué le hace. Un pe- pequeño pajarillo el que le hace. Es tu novio con cuidado en la cartera. Estamos presentándole Recuerdos de Panamá. Radio Sonora, alma y corazón de Panamá. Está usted escuchando Radio Sonora. Búscanos en las redes sociales y escúchanos descargando nuestra aplicación Sonora en Vivo. ¿Cómo estás? Mucho gusto en saludarte. A tu papá y a tu mamá me le das un cariñito. Estamos presentándole Recuerdos de Panamá. Hola muchacha, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte. A tu mamá y a tu papá le das un cariñito. Sonora, la más típica. negra, yo me voy a ver esa cita. Yo me voy para la negra, yo me voy a ver esa cita. Yo me voy para la negra, yo me voy a ver esa cita. Está viviendo muy cerquita de Lenea. Ella está viviendo muy cerquita de Lenea. Para ser esclavo, ser cancelo, centinela. Para ser esclavo, ser cancelo, centinela. Para ser esclavo, ser cancelo, centinela. Bueno, música a cargo del recordado Simón Sánchez, Ñato Monga. Tema titulado Estercita. Sonora, la más típica. Sonora, cantora auténtica de lo nuestro. Bien, vamos a los cambios comerciales y venimos con más de la buena la música a través del Sistema Radial Sonora. Radio Sonora, alma y corazón de Panamá. Autopartes japonesas al servicio del automovilista en Panamá. Distribución y venta de las más reconocidas marcas de repuestos y accesorios para Toyota, Nissan, Mitsubishi, Isuzu y Daihatsu. Contamos con un completo surtido de aceites, bujías y sensores. Nuestra central telefónica 279-5200. Casa Matriz en Urbanización Los Ángeles. Sucursales en Vía España, Río Abajo y Zona Libre de Colón. A sus órdenes, autopartes japonesas desde 1976. Equipos y útiles de oficina, computadoras, impresoras, fax, productos consumibles como tóner, tinta, cinta de impresoras, adquiéralos en Agencias Valle. Las mejores marcas, Panasonic, HP, Epson, Lexmark, Canon. Agencias Valle les ofrece papelería en general, escritorios, archivadores, sillas, muebles y aires acondicionados para el buen funcionamiento de su oficina con entrega inmediata. Agencias Valle S.A. en El Dorado, teléfono 236-3050. Deliciosos. ricos y crujientes, fresquecitos, una fiesta para tu paladar. Platanitos tropicales, al ajito, maduritos, picantitos, limoncitos y naturales. Ah, y espera, para que siga la fiesta en tu paladar, llegaron las yuquitas tropicales. Sí, yuquitas tropicales, en tres deliciosos sabores, naturales, barbacoa y picante. De venta en farmacias Arrocha, Farmaplus, Discovery Center, supermercados Río Smith, El Fuerte y tu establecimiento preferido. Son tan deliciosos que cuando empieces no vas a poder parar. Deliciosos. Yuquitas y platanitos tropicales. Garaje Shop. Ofrecemos piezas de carrocería para Honda Civic y Honda CR-V del 2012 en adelante. En Garaje Shop puede encontrar puertas, lámparas, defensas y guardafangos. Llámenos al 6494-3283. Enviamos pedidos a cualquier parte del país. Garaje Shop, 6494-3283. Impresora Framberg, en calle principal La Locería, todo tipo de impresiones, membretes, etiquetas, sobres, brochures, facturas, recibos, sellos automáticos, tarjetas de presentación, diseños gráficos, imágenes digitalizadas, en volantes full color, tenemos los mejores precios, experiencia, esmero y prontitud en cada trabajo. Contáctenos al 260-8746, celular 6853-9245. Impresora Framberg. Arroz calentado con sardines, bueno, me dijo la viuda, mañana comemos. Hay una nueva sardina, Marino Fix es su nombre. Niños, mujeres y hombres, su gran sabor le fascina. Su salsa espesa y genuina, a todos suele gustar. No la dejes de probar, algo más que le distingo, como es calidad vikingo, está en el primer lugar. Sardinas Marino Fish, la del vikingo. El apicultor Rufino Rivera les ofrece miel de abeja 100% pura, auténtica miel de abeja, la original del campo. Para pedidos al 6529-5099 con el popular Rufino Rivera. Aprovecha la zafra que son pocas. Miel de abeja, la original de las mañanitas de Pajonal. Oregon, la preferida por los profesionales desde 1947. Cadenas, espadas, campanas, piñones y todo lo que necesitas para cualquier marca de motosierra. Visítenos en la Casa de las Motosierras en Ciudad Capital, Campo Limber y Los Andes, en Chorrera y en Santiago, a un costado de la terminal. Oregon, la marca de prestigio y calidad. Para más información, contáctanos al 6264-1040. La Casa de las Motosierras. Casa de las Motosierras. Sintonizas Recuerdos de Panamá con Víctor Vergara. AM 1120, Radio Sonora. Bueno, y aparece la música del Escorpión de Paritillo, vale, ya la el tema La Ligia Elena en vivo. Radio Sonora, primera en música típica. Recuerdos de Panamá. Avanzamos con más de la buena música a través del sistema radial sonora cuando aparece Ulpiano Vergara y su conjunto, el tema Adórame a mí. Le saludamos muy cordialmente a la señora Zoila Cruz, que nos está reportando la sintonía a través de la plataforma de Facebook. Claro, cómo no, la viuda de el gran colega ya desaparecido, José Ángel Santana Ortiz. Gran maestro de la radio, cómo no. Padre de nuestra gran amiga Liz Ortiz Santana. Bueno, tenemos pendiente la visita de la amiga Liz allá en los estudios de Sistema Radial Sonora en nuestro programa Recuerdos de Panamá. Yo quiero tenerte siempre a mi lado. Para que alivie mi corazoncito. Quiero tenerte siempre a mi lado. Para que alivie mi corazoncito. ¡Opa! ¡Ay! recuerdos de Panamá. Música de Dagoberto Jim Carrizo y el folclore del Viva Panamá, el tema titulado Marisol. Tenemos saludos por aquí, amiga Margarita Bermúdez, en el área de Villalobos Pedregal. También le manda saludos a la colega Angie, la niña García, cómo no. Saludito cordial, Margarita Bermúdez. Sonora, alma y corazón de Panamá. Búscanos en las redes sociales y escúchanos descargando nuestra aplicación Sonora en Vivo. El vaquero viene a cabalgar, compa. Cuando la tarde es invierno, oscurecido el paisaje, viene cantando un vaquero, lindo verso populares. Cuando la tarde de invierno, oscurecido el paisaje, viene cantando un vaquero, lindo verso populares. Ayer muy cerca de ti, oh mayo, cantaba con alegría, oh negra. Hoy que me encuentro lejos, oh mayo, lloró la tristeza mía, oh negra. Bueno, aparece nuevamente la música del taquillero Teresín Jaén y su conjunto Alma Interiorana. En esta ocasión, una grabación desde el Jardín Orgullo de Azuero. Tema titulado Así canta el vaquero. Bueno, saludando con este tema al licenciado Humberto González Vergara. También el amigo Bredio Batista. La gente de Seteadero de las Tablas. Y nos comenta el amigo Bredio que el próximo lunes cumple 52 años de matrimonio con su esposa Berta Alicia Medina de Batista. Así que desde ya extendemos nuestras más cordiales felicitaciones. Cuánto yo te quise, mi amor. Sintonizas Recuerdos de Panamá con Víctor Vergara. Sintonizas Recuerdos de Panamá con Víctor Vergara. Desde Adero, compa, le canta el vaquero. ¡Oh! Búscanos en las redes sociales y escúchanos descargando nuestra aplicación Sonora en Vivo. Cuando la tarde de invierno, la cura es igual paisaje, viene cantando un vaquero, lindo versos populares. Ayer muy cerca de ti, oh mayor, cantaba con alegría, oh sangra. Pero hoy que me encuentro lejos, oh mayor, lloró la tristeza mía. Canta, canta, y para ese hombre que se levanta desde muy temprano, atravesando cerros, montañas y picachos, para laborar, arrasando el ganado, hablamos del vaquero, así canta el vaquero, compa, en el orgullo de bueno, de los otros del primero. El amigo Fidel Rodríguez dice: saludos desde Samaria, viendo el programa a todo volumen. Como no, mi hermano Fidel Rodríguez, el área de Samaria. Con su vaquería, con su amor sincero, a la tierra mía, con su amor sincero, a la tierra mía, con su amor sincero. Radio Sonora, alma y corazón de Panamá. Cuando yo te quise, mi amor, cuando me querías, corazón. Cuando yo te quise, mi amor, campesina es mi corazón. De un matrimonio honrado. Está usted escuchando Radio Sonora. Rosa González, la madre, el gran zurdo del teclado. Gente, gente, gente, cantor. Toma, toma, toma, toma. Escuchando Radio Sonora. Y oiga, al taquillero Teresín en el orgullo de Azuero, y cómo canta el vaquero, el hijo. ¡Ay! ¡Ay! Radio Sonora, primera en música típica. El sonero. En alegría el primero. Póngale, póngale, póngale, póngale, póngale. Minutos finales de este espacio Recuerdos de Panamá. Vamos a escuchar música a cargo de Ceferino Nieto, el Titán de las Américas, el tema titulado Gladys Rodríguez. Bueno, y aprovecho ya para despedirme y felicitar a los cumpleaños del día de hoy. También para recordarles que después de esta programación viene el amigo y colega Didimo Fifo Barrios. Agradecemos a todos los que hicieron posible esta transmisión, también a todos los que estuvieron pendientes a través de la plataforma de Facebook, a través de la www.sonora1120.com, a través de la 1120. Agradezco a los colegas en cabina, don Gustavo Alfredo Pimentel, don Junior Vargas, la gerencia, licenciado Humberto González Vergara, departamento técnico de ingeniería, el amigo José Alberto González Delgado, la colega Angie y la niña García, y los transmisores en Villalobos, por supuesto, el tocayo Víctor Andrés Escudero González. Será hasta el próximo sábado, si Dios así lo permite. Saludos, que tengan buena tarde. Programa es patrocinado por Agencias Valle S.A. Agencias Valle, de todo en computadoras, útiles y equipos de oficina. Teléfono 260-7984. Llegó Pato. Llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio. Con el entusiasmo y el placer de siempre, nos disponemos a escuchar hoy algo especial, un programa del recuerdo. El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, presenta hoy un nuevo programa. Un oyente de Heredia, Costa Rica, hace esta pregunta. ¿Bañarse caluroso es dañino para la salud? Típica por excelencia, 1120 es la frecuencia, ya sépalo usted ahora, porque la radio sonora hoy tiene la preferencia. de la bruja del Chivato o de gente misteriosa. ¡Vámonos, sacra! ¡Oiga, la cuerda! Thank you. porque el hombre de conciencia desaparta esa basura. ¡Vámonos, Zacarías, sí mismo! Oregon, la preferida por los profesionales desde 1947. Cadenas, espadas y todo lo que necesitas para cualquier marca de motosierra. Visítenos en la Casa de las Motosierras en Ciudad Capital, Campo Limber y Los Andes, en Chorrera y en Santiago, a un costado de la terminal. Oregon, la marca de prestigio y calidad. Para más información, contáctanos al 6264-1040. La Casa de las Motosierras. Residentes del corregimiento 24 de diciembre, les habla su amigo Fran Vergara Herrera. Este 5 de mayo cuento con tu voto para representante. Dale gancho a la casilla 3 del partido Molirena. Albarrosa Miranda, suplente José Luis Fábrega, alcalde. Hechos y no palabras. Aviso político pagado. Está usted escuchando Radio Sonora. Sistema Radial Sonora. tacón. Después le metí un trompón y le acordé el machete y le partí los cachetes. Así me frotaba León. Así se canta, Gavilán. Así se contesta. Lo que decíamos, que vamos a tener una cantadera para disfrutar aquí, una de las pocas veces en la Casa Comunal de Nao, entrando por Torrijos Carter. Esta es Radio Sonora, una vital emisora, con su frecuencia 1120 folclórica nacional. Santo Barco allá en Bacamonte, de parte del primo. Hoy está allá en las minas. Quedaste mal conmigo. Dame la platita que te di. Arreglemos a la buena o te castigo. ¡Vamos, tiempo viejo! y las mujeres casadas venían a bailar con él. Desde el corregimiento 24 de diciembre. Este 5 de mayo, voten por lo seguro para representante Fran Vergara Herrera, el pequeño gigante. Dale gancho al 3, partido Molirena, por el legado del trabajo. Alba Rosa Miranda, suplente. Hechos y no palabras. José Luis Fábrega, alcalde. Aviso político pagado. ¿Dónde verdad? Con la gente buena. Arroz calentado.

que yo soy de la montaña. noche, por lo que estamos viendo. Vladimir Atencio, casa llena. Transparencia y tu participación municipal, vota RM, marcando casilla 7 o alianza casilla 6. Bebucho, alcalde. Mulino, presidente. A ti y a mí, las tablas nos necesita. Residentes del corregimiento 24 de diciembre, les habla su amigo Fran Vergara Herrera. Este 5 de mayo cuento con tu voto para representante. Dale gancho a la casilla 3 del partido Molirena. Albarrosa Miranda, suplente José Luis Fábrega, alcalde. Hechos y no palabras. Aviso político pagado. Y ahora que estamos solitos, quiéreme mucho mi vida. Este es el Sistema Radial Sonora. sombreando con la mujercita mía. Hace un mes y varios días, la lluvia y el vendaval me tumbó todo el portal y a mí me agarró debajo. Me he quedado sin trabajo y todo me sale mal. Oiga, cómo no, Zacarías. Yo me voy poco manito, la tierra que jala, la tierra que jala y que se agarra en el corazón. Si me voy poco manito, la tierra que jala, la tierra que jala y que se agarra en el corazón. Vamos, tiempo viejo. El sepulcro de la fe y el martirio universal. Víctima sentimental del mundo cruel y traidor, prisionero del dolor, juguete de la tristeza, amante de la belleza y huérfano del amor.